Podemos volver a hacer polls. Voy a tratar de no morir con el café atragantado. El café, claro. Intenta tragar primero antes de hablar. Sí, a la vez no. Capaz si fuera uno de esos monjes que tienen dos voces, ¿viste? Pero sigue siendo una misma garganta. Y no sé, chabón, si tienen la posibilidad de hacer dos voces a la vez, por ahí pueden atragantarse con una y hablar con la otra. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más, como todas las semanas, a Spreadshot News Podcast, episodio número 66. Seguimos avanzando hacia nuestra meta final, que es llegar al número infinito. Algún día lo vamos a lograr, o bueno, nos moriremos en el intento. Sí, exactamente, o no. Bien, hoy día así medio como con un calor de la muerte absoluta dentro de mi edificio trabajátil. Muy feo, no se lo recomiendo a nadie trabajar ahí adentro. Pero bueno, eso ya ha quedado en el pasado. Estamos acá presentes para disfrutar de este momento que nos reúne y nos concentra hacia adelante o hacia otro lugar en particular. Bien, el señor Nicolás Vivas Palermo, que se encuentra del otro lado, ha estado haciendo ciertos menesteres en referencia a tramitaciones inmobiliarias. ¿Cómo está usted? Bien, cansado, un fin de acá para allá, literalmente. Acá haciendo acá y allá haciendo allá. Por supuesto. Sí, estuve. Ahora después vamos a contar en el quick shot, pero la mudanza. Todo tranqui. Y hoy lunes mucho calor y tuve que, casualidad, ir a hacer trámites correspondientes con dicha mudanza al microcentro y fue un viaje muy divertido. Pero nada, igual salió todo tipo everything went better than expected, excepto porque de golpe tengo que ir a buscar el papel mañana, así que tengo otro viaje para allá. No, malísimo, eso es lo peor. Viste cuando vos decís, ah, voy, firmo y ya voy, está, listo, y es tipo, no, tiene que verlo al escribano mañana y tenés que buscarlo mañana. Fuck. Sí, burocracia for the loss, pero bueno. Sí. Bien, vamos a arrancar con esto porque si no, esto va a ser extremadamente largo. Tenemos super lista de saluditos. Bueno, el señor Chahu, como estuvo invitado la semana pasada, nos agradece la invitación y festeja esta reunión así holgoriosa que hacemos todas las semanas y la hermandad que aúna tanto a Aspeu con Checkpoint con nosotros, con Spreadshot News, y es toda una gran joda bíblica. Así que es. Le agradecemos a Chahu el festejo y el saludo y por supuesto aceptamos las gracias por la invitación y nosotros le devolvemos las gracias por haberse hecho el tiempo para poder participar, ¿no? Indudablemente. Después tenemos el feedback kilométrico de Carlos Fernández, que nos dijo que le pareció muy buen programa, se sintió identificado con muchas cosas. El Doom 2000 fue el primero o segundo juego que jugó en PC en su vida y marcó el inicio de él en el mundo de los fichines, ¿no? Uh-huh. Dice que tiempo después llegaría el Emperor, que fue uno de sus juegos favoritos, el Emperor Battle for Doom, para exactamente, que no lo recordaba. Por otra parte, cómo olvidar la saga Strike. Nunca se acercó al final de ninguno de los juegos, pero siempre disfrutó jugarlos a todos, por más que muriera de toque. Sí, eran muy divertidos y concuerdo. Yo nunca tuve Sega y toda la bola, pero jugaba en los amigos y me cagaba de risa. Memorizar lugares como Ammo o Fuel y lugares donde algún tipo de enemigo había algún tipo de enemigo escondido le resultaba más que entretenido, ¿no? Uh-huh. Después dice que el Grim Fandango fue una de las mejores tres aventuras gráficas de su vida, digamos, y que la comparación con Batman Animated Series le sacó una sonrisa. Las aventuras gráficas de Lovecraft que nombró Chahu no tuvo el placer de jugarlos, aclara. Yo tengo entendido que son muy buenas, así que chusmea un poco. Creo que son obtenibles de forma gratuita o muy barata. Y resumiendo, compró el Okami y le dio un buen rato, pero tiene pendiente terminarlo, pero le encantó, digamos. tiene que jugar al Journey y no sabe cómo no jugó ya el Freedom Force porque dice que es muy fanático de los superhéroes. Y según acá ha notado Maxi, por esa razón yo soy más triste, que no es cierto, pero bueno. Y, o sea, soy más feliz cuando la gente lo juega, no soy más triste cuando no lo juega. Por ahí me enojo y tengo ira asesina, pero es otra cosa. Es otra cosa. O sea, solo si se los recomendé y después no jugaron. No antes, porque por ahí son ignorantes e idiotas. Pero bueno. Buena forma de tratar a nuestra audiencia, sí. Sí. Todos. pueden jugar el juego y dejar de ser idiotas. Dice que le encantó el programa y nos ganamos un oyente y le agradecemos por eso. Exacto. Bien, siguiente feedback viene de Manuel Nicolás Flores, que está dividido en dos. Uno fue una especie de mini feedback anunciando el feedback así mayúsculo, donde también dice: aguante iVox, es el hombre iVox aparentemente, Manuel. Uh-huh. Y dice: justo que me marcaron. El Resident Evil 1, la primera vez fue la primera vez que se sintió dentro de un juego. Los diálogos, los textos, los puzzles y todo eso le volaron el bocho. Aunque seguramente había otros juegos anteriores a ese, Alone in the Dark, casualmente, el Resident Evil le llegó a él en español y pudo entenderlo mucho mejor en esa época. Y en la Master Race abría las puertas enseguida, por supuesto, también. Los tiempos de carga eran infinitamente superiores. El segundo juego es el Knights and Merchants de Shattered Kingdom. Fue el primer RTS que jugó y lo hizo enamorarse del género. Dice que es bastante pedorro, pero que le encantaba a él. Esto, por supuesto, no tiene nada que ver con si era goti o no. Es simplemente juegos que a vos te causaron algo. Así que está perfectamente dentro de la validez del algo. Por ahí lo traumó en la niñez de lo malo que era y querer, tipo, claro, aspirar a algo mejor. Exacto. Y el tercer juego que menciona es el Black and White, que sentía que estaba viendo gente a través de un microscopio. Fue el primer juego que jugó en el que importaban las buenas y las malas acciones que se tomaban. Cachetear al mono no tenía precio. Y acá Nico tiene un dato de color muy divertido, que no sé si lo quiere aportar o quiere autocensurarse y seguimos de largo. ¿Qué cosa, perdón? ¿Qué? Cachetear al mono. Ah, sí, que cachetear al mono, en inglés, spank the monkey, que vendría a ser como nalguear al mono, es un eufemismo para hacerse la paja. Correcto, manejable. Muy bien. Siguiendo con el feedback, dice que ahora se acuerda que hace años no juega en un RTS y se tiró así de cabeza a buscar en Steam Relic, la palabra Relic, a ver qué onda. Así que bueno, ese fue el feedback. Con Relic seguramente encuentres unas lindas cosas. El Company of Heroes en particular era de Relic, si no me equivoco. THQ, Relic, toda la bola. Muy lindo juego el 1. El 2 tengo entendido que tiene algunas falencias y como es más nuevo sigue saliendo muy caro, pero el 1 se consigue muy barato, así que go ahead. Bien, después tenemos a Jaffi Bravin, que nos dice que nunca nos escribió por mail, cosa que va a hacer eventualmente. Pero le gustó mucho el podcast. Nunca tuvo Play 2, pero escuchó el capítulo que hablamos de Lico y el Shadow de Colossus y le hicimos replantearse la idea de conseguir una para jugarlos, lo cual me parece increíble. Y muy cabe la aclaración de que no es necesario conseguirse una Play 2. Si tenés una Play 3, podés comprarte el Ico y Shadows of the Colossus Collection, que es un muy buen, es un muy digno port de ambos juegos. Seguro. Así que por ahí no tiene. No sé. Bueno, digo, en el caso de que tenga, claro, quizás no necesariamente tiene que salir a la casa de una Play 2. Eso no, simplemente. Pero bueno. Su juego pivot fue el Riddick Escape from Butcher's Bay, que dice que fue el primer juego 3D que jugó. O sea que o es muy joven o vivió mucho tiempo en el 2D este pibe. Y le voló la cabeza, literalmente, aparentemente. Y ahora es fanático de la saga. Tristemente la saga solo tuvo dos juegos, que eran ese y el Dark Athena o algo así. Es muy posible. Athena. pero yo jugué un poco ese juego y me gustó mucho hasta que llegué a cierto punto. Bueno, no es spoiler que Riddick consigue sus ojos, ¿no? Que ven en la oscuridad. Exacto. Y no me gustó la forma en la que los obtiene y me sacó muchísimo la historia y lo dejé ahí colgado como un heel. Pero me pareció un juego muy competente, sobre todo para hacer un first person shooter. Me pareció que tenía suficientes componentes de aventura e historia como para mantenerme ahí compenetrado, a pesar de que el género en sí, como siempre digo, eventualmente me aburre, digamos. Muy bien. Pero no fue la excepción, me aburrí también. Correcto. Último feedback de nuestro capítulo posteado en Aspep Gamers. Cabe aclarar que estos son todos feedback que fueron en el capítulo dentro del thread de Aspep Gamers. Sergio Suárez, sí, que dice: buenísimo el programa, aunque la maldita internet no me dejó escuchar el jueves. Chahu, el vendehumo más buena onda de la galaxia, se juntó con las bromas copadas del universo. Es tranqui, un simple, conciso. Muchas gracias por todos los epítetos. Sí, creo que debe haber barbas más copadas, pero no sé. Es posible, sí, pero bueno. Por ahí Argentina te acepto. Y por personalidad, no por look de la barba, porque he visto mejores barbas. Es verdad, pero, sí. Qué sé yo. Bueno, después tenemos en nuestra página principal otro feedback de Gavit Valeriano distinto, que ya había posteado arriba y no me avivé que era la misma persona, mirá vos. Uno ¿dónde? De... No, boludo, ese, el anterior fue Jaffi Bavin, Bravin. No, estoy haciendo flashback al capítulo pasado, entonces no dije nada, porque nos había posteado antes. Este sí, tipo. Es verdad. Bien, voy a dejar de flashear ahora y voy a hacer el feedback. Hola gente de CCN, uno de sus capítulos de sus juegos pivot sería el primer Paper Mario. La verdad no le llamaba la atención... la mecánica del juego, pero cuando lo empezó a jugar le pareció muy entretenido. Gracias a ello no le complicó tanto después cuando quiso agarrar el Final Fantasy IV, salvando las diferencias, y luego unos de los GOTYs de la vida, que son los de la saga de Chrono, ¿no? El Chrono Trigger y el Chrono Cross. Finalmente está completamente de acuerdo en la mención del Desert Strike. Recuerdas la primera vez que le costó un huevo manejar el helicóptero y su épico suicidio en la misión final porque se había quedado sin municiones. Saludos. Es una clásica. Es la clásica que hace sin municiones antes de ir a la misión final y decir: ¡ah, los vengo a hacer mierda! Bueno, a pesar de traspapelarme horriblemente con el aneurisma cerebral, me pareció un buen feedback y copado. Sí, de último tenemos, y no menos importante, tenemos... Anteúltimo. Anteúltimo. El hombre podcast en persona, Diego Coronel, se apresenta y nos dice: hola muchachos, la vienen rompiendo con el tema de los invitados, uno más grosso que el anterior. El gran Chahu, fuera de joda, lleva balance a la fuerza en el lugar donde esté. Quería decirle a través de este medio que no descuide ese retro de la saga de los helicópteros Strike, ya que soy un gran fanático de esos juegazos de EA. Coincido con Maxi por el asunto de los juegos pivot. El Desert y Jungle Strike, cuando los jugabas un poco de más grande, un poco más de grande y con ciertas nociones básicas de inglés, el juego cobraba otro sentido distinto. Era la papa ir al Golfo Pérsico y desbaratar los planes de ese pseudo Saddam Hussein llamado Madman. Un abrazo gamer para ambos y hasta la próxima. Por último, ahora sí, tenemos el feedback de Santiago Aboy Solanes, que es el muchacho que hizo el plataforma, del cual hablamos un par de veces ya. Nos agradece por haberle dado un ratito en el podcast, que no hay de qué, para nada. Les alegra que me haya gustado y dice que sí se podía, si apretaba la tecla para abajo, mirar hacia abajo, lo cual es más que lógico. A futuro tiene pensado agregar puzzles y luego finalmente enemigos. Por el momento tiene solo las ideas y cuando las vaya haciendo pensaba ir subiendo devlogs donde pudiéramos leer su progreso básicamente. Tiene unos foros en Desura y una página oficial en Facebook donde la idea es que la gente vaya después compartiendo el contenido que va haciendo, que le pregunté sobre eso justamente. Y por ahora tiene un... pensado hacer después, cuando haya ya contenido, un community update, digamos, un parche al juego con todo lo mejor de la gente, de lo que hizo la gente. Y en este momento en particular está haciendo un concurso del plataforma de los que saquen el high score, digamos, podrían después sugerirle cosas para el juego directamente a él y elegir uno más gráficos para poner el siguiente parche directamente, tipo tratar de definir un poco cómo se vienen las próximas versiones. Me parece bastante copado como quiere incentivar la comunidad. Le ofrecemos nuestro apoyo, ¿no? Desde nuestro lado. Sí, obvio. Y ya le dije que estaría bueno armar con él para hacer alguna entrevista o que se venga algún capítulo, así que vamos a mantenernos al tanto de la movida. Y nada, después vamos a dejar los links, pero básicamente el foro de Desura es desura.com/games/plataforma/forum y en Facebook tienen la página en facebook.com/plataforma videogame. Todo correcto, junto, obviamente, porque es una URL. Después dejamos los links en el capítulo igualmente. Sí, obviamente. Bueno, bien, eso fue todo el feedback que tenemos por el día de la fecha y rápidamente nos vamos a ir al Quick Shot. Y bien, aquí estamos en el Quick Shot, donde tenemos un par de cositas para mencionar. Primero, pasó el Black Friday, pasaron las Steam Sales y dejaron un camino de desolación y destrucción masiva a su paso, como siempre. En lo personal no me afectó tanto por dos razones. Primero, porque no hubo nada que realmente me tentara a comprar y que ya no tuviera de ofertas pasadas. Uh-huh. Sí hubo un juego que me compré, que justamente lo vamos a charlar brevemente en el uploading, la próxima sección. Pero bueno, en lo personal estuve bastante restringido y bastante, digamos, austero. Me parece que inconscientemente me estoy guardando para la venta de Navidad, que ahí es donde uno se desabrocha el cinturón cual comilona prepostre, sí, y dice, bueno, ya me estoy preparando, ahora sí, y después le entra a comer con alma y vida. Sí, yo en particular en realidad compré un solo juego, porque uno me lo dieron de forma de pago, ¿no? Ajá. El que me dieron de forma de pago fue el Rogue Legacy, que le tenía ganas hace rato, estaba barato y un amigo me debía aproximadamente esa cantidad de dolaritos, y que eran 5 y pico, y me lo compró y me lo dio. Y el otro fue el Stanley Parable, que lo compré hoy mismo y seguramente haga un videito al respecto, aunque va a ser super spoiler porque el juego entero es la historia, así que ese solo véanlo si ya vieron el juego o si no les interesa para nada. Pero bueno, sobre el coso, el Rogue Legacy, ahora vamos a hablar, pero tenemos un video subido a YouTube si les interesa chusmearlo y no conocen el juego, ahí está. Igualmente ahora voy a contar un poco más en el downloading en un ratito. Después la otra cosa que quería hablar brevemente es justamente por qué no hubo video del XCOM en particular, que venía subiendo uno por semana, aprox. Y es que estoy justamente, como Maxi hintió al principio, con temas de mudanza y me estoy mudando a un departamento monoambiéntico. Y nada, estoy medio de acá para allá con cosas y todo el quilombo, y el fin de semana solo pude grabar un ratito. Así que esperen, creo que hoy o mañana voy a poder tener un rato para grabar el capítulo que correspondería a esta semana, digamos. Y si llego a tener tiempo, por ahí grabo otro más por las dudas. Porque una vez que esté mudado también voy a no tener internet por un tiempo. Y eso va a complicar las cosas. Con suerte no va a haber interrupción del servicio podcastil, porque el señor Mati Coco, amigo nuestro, me ofreció ir a su casa. Facilitaría las instalaciones. Sí, me facilitaría una internet los lunes para grabar mientras estoy tramitando la propia. Y si no, puedo volverme acá a lo de mis viejos en una escapada, ¿no? Y manejarlo desde acá con laptop y cable. Así que todo se puede. La parte de videos por ahí, desde mi lado, se ve un poco afectada, pero el resto va a seguir así como venía estos días, que básicamente Maxi está haciendo todo porque yo no estoy. Y cuando se puede, hago cosas yo también. Eso. Bien. Perfecto. Bien. Bueno, ahora sí, podemos avanzar hacia la primera sección oficial de este programa, que es, como siempre, el Nowloading. Loading, que ya ha sido medio como spoileado por nosotros en secciones anteriores, así que sí. Nico, arrancá adelante con todo lo que trajiste. Sí, esta semana poco y nada, justamente por razones ya mencionadas. Arranquemos por el Rogue Legacy, ya que lo mencioné. Un juego tipo roguelike, justamente, pero castelbañoso, digamos. Uh-huh. Es interesante la propuesta que tiene. El castillo se regenera cada vez, pero vos tenés un cierto progreso persistente, en el sentido de que puedes comprar equipamiento y eso, y persiste de un personaje a otro, pues se te muere el personaje y pasas a ser el descendiente de ese personaje. Un concepto sacado probablemente del Infinity Blade, digamos, que fue el primero que recuerdo que lo hiciera. Y la verdad es un juego con controles muy precisos. Quizás no es lo más copado para jugar con el control de Xbox por no tener un buen D-pad, digamos. Es muy clásico como para jugar con la palanca y ser preciso. Así Claro, sí, que entiendo. es medio chotito en ese sentido, pero la verdad que está muy bueno. Me gustan las mecánicas, todo. Estéticamente particularmente no me fascina. Pero o sea, está bien hecho, pero no me copa tanto el estilo del arte a mí. Pero la comedia que tiene el juego de fondo, o sea, tiene una historia y todo eso de fondo con interesantes, ¿no? Pero es medio cómico, tiene personajes que tienen, cuando vas muriendo y siendo el descendiente, eligiendo el descendiente, elegís entre tres siempre. Y cada uno tiene características que pueden ser positivas o negativas. Entonces por ahí tenés uno que es flatulento y se va tirando pedos. Y después tenés uno que tiene daltonicismo y ve todo en blanco y negro. Entonces cuando te vienen enemigos que pueden ser elementales, No podría ser sabes de qué fuego, de de agua, lo que sea, no claro. sabes de qué es. Porque no tiene el color coding que usa el juego, ¿no? Y por ahí te cuesta discernir más algunas cosas del fondo y la figura, ¿no? Es interesante cómo juega con todo eso. Hasta hay uno que no lo llegué a elegir en el video que grabé, pero hay uno que se llama Vértigo que da vuelta a todo, básicamente. Y vas jugando invertido. O sea, apretás para atrás y va para adelante. No, da vuelta a todo en vertical, lo flipea más bien, lo Ah, ok, espeja. perfecto. Yo pensé que te invertía los controles. No, que yo sepa, vas para la derecha y seguís yendo para la derecha. No lo llegué a elegir en realidad porque no seguí jugando el juego, ¿no? Ok. Pero sí pasa que saltás y salta hacia abajo. Entonces tenés que ir plataformeando al revés. Y cuando estás esquivando enemigos y tirando ataques locos es medio complicado ya. El juego cuenta con tres clases, así, mago, bárbaro y paladín. Y básicamente el bárbaro se la banca mucho y ataca bastante. El paladín tiene un escudo que lo defiende y es más o menos balanceado. Y el mago tiene poca vida y ataca bastante. Hay otro personaje más que vendría a ser tipo Rogue, pero la diferencia es que es como un bárbaro que hace más daño y se la banca mucho menos, digamos. Okay. No es particularmente otra diferencia. Ah, por ahora, por ahí cuando lo actualice tenga una habilidad loca, porque puedes actualizarlo si les da habilidades particulares a cada uno. Ah, buena onda. Y después hay nada, algunas armas secundarias típicas Castlevania. Castelbañosas. Relojito. Sí, muy castelbañosca, sí. Relojito que frisea el tiempo, dagas, hachas que van en parábola y toda la bola. Interesante, realmente. Muy bien. Y después, por otro lado, estoy jugando bastante a Legend of Zelda: A Link Between Worlds en 3DS, porque es particularmente útil para jugar de a ratos, como todos los juegos de 3DS más o menos bien hechos. Y ya llegué a tener la Master Sword. Ese momento épico en que levantas la espada y la música es tipo ¡oh! Y es como increíble. Y es buenísimo porque el tema del Overworld, ¿no? El típico tema de Sí. Zelda, ¿no? Bueno, ese tema se vuelve como que Mucho cambia más la dark. instrumentación. No, no, no, Ah. cambia la instrumentación. Ah, okay. Y mientras estás en el Light World, al menos en el normal, digamos. Cuando tenés la espada es como que se sube mucho el hype, digamos, y estás Sí. como, sos un Sos re fucking pijudo, héroe. tal Y cual. es como, yeah, bitch. Y después haces todo el castillo, que es un quilombo, qué sé yo, y cuando entras al Dark World te la dan de comer dobladísima. Pero no importa. Y nada, realmente muy bueno. Hace cosas muy interesantes con el flashback, como había dicho, al Link to the Past. Me hubiera gustado haber jugado más recientemente el Link to the Past para captar más esas cosas, pero está muy bueno cómo juegan con ese factor nostálgico, cómo modifican el mapa en cositas chiquitas para que tipo puedan encajar una habitación más donde antes no había, ¿viste? Y retener esa figura básica sin alterarla tanto y cosas así. Y los dungeons nuevos son muy buenos, hay cosas escondidas por todos lados. Y el gameplay es increíble. Es un juego de la puta madre, como prácticamente todos los Zeldas. Y para 3DS es un esencial, diría. O sea, si no lo tenés y estás buscando algo para jugar en tu 3DS, este es el juego. Sí. Si todavía no estás enfermo, internado dentro de un neuropsiquiátrico por el Pokémon, pero bueno, sí. Ponele, sí. O cualquier otro, básicamente. Pero... claro. Pero nada, sí, es buenísimo. Lo lindo es que aparte del Zelda, aunque puedes jugarlo de rato y todo, es una historia que termina, ¿no? Es como... O sea, si no querés meterte en un juego de esos eternos, pero querés ir jugando algo, está bueno. Bueno, no sé, eso. Perfecto, muy bien. Bueno, yo estuve jugando... no es que estuve jugando mucho, pero estuve jugando un par de cosas que dije... Realmente, o sea, salvo el Deus Ex, que ahora me lo voy a sacar de encima. Estuve jugando cosas... que tengo instaladas y que por razón X, que ahora no me acuerdo cuál, pero seguramente haya sido porque me olvidé que las tenía instaladas, dejé de jugar. Así que bueno, arranco por el Deus Ex, que bueno, ya avancé bastante más en la historia, ya estoy ¿cómo se llama esto? En el lugar este donde te encontrás con la minita que se hace invisible, el segundo boss, básicamente. y... debo decir que noté... No estoy en el segundo boss todavía, pero... debo decir que noté un par de cosas que no sé a qué se deben. No sé si es un tema de que el juego lo hicieron originalmente para Wii U y después lo portearon al resto de las cosas. La verdad que no entiendo, porque tiene una cosa que es muy rara. Cuando estás hablando en las conversaciones, viste que tenés las típicas charlas. Sí. Bueno, cuando normalmente cuando pasa el plano de un personaje al otro, o sea, cuando switchea la cámara, mejor dicho, es como que el plano no está bien encuadrado y tipo pasan 2-3 segundos de que está el personaje en pantalla y es como que el viewport se acomoda, pega tipo un salto y se acomoda y ahí queda bien, y después por ahí de la nada el chabón sigue hablando y por ahí de la nada se vuelve a desacomodar y se vuelve a acomodar solo el viewport, o sea, tiene como saltos en lo que sería el viewport de la cámara, tanto cuando te están enfocando a vos, Jensen, como cuando están enfocando a cualquier otro personaje con los que estés hablando. Durante el gameplay no sucede en ningún momento, es solamente en las cinemáticas. No en las cinemáticas, mejor dicho, en las conversaciones que se dan dentro del juego. Después, fuera de eso, el juego sigue siendo exactamente igual. Todavía, digamos, no llegué a ninguna parte que sea suficientemente comparativa. Bueno, salvo el primer boss, que fue lo que conté, que no cambia en prácticamente nada la boss battle. Solo lo único que podés hacer es subirte a unas especie de pasarelas que hay por los costados. Abrir una especie de extensión poder, si tenés la posibilidad y tenés el hacking necesario, podés hackear unas torretas para que las torretas maten al chabón y nada, cuando pasa por el lugar no están las torretas, y nada más. Después ahora cuando venga el segundo boss, no sé qué cambios le habrán hecho, si es que le hicieron algún cambio, porque de todas las boss battle que tiene el juego, creo que la de la minita que se hace invisible es, entre comillas, la que más cuadra con el mundo, si bien uno por ahí... Sí, a mí me pareció bastante adecuada, había varias formas de bajarla y todo. Sí, por eso, no me pareció tan que estaba tan mal como el resto. Era la más puzzle de todas, digamos. Claro, exactamente, o sea, tenías que primero encontrar la forma de cómo deshabilitarle todo el camuflaje, loco y la, pero bueno... bien, ahora pasando al próximo juego, voy a hablar brevemente sobre el Jenna Sisters Twisted Dreams. Si recuerdan, hace un montón de tiempo lo había instalado y lo había empezado a jugar y lo había abandonado. Este sí me acuerdo por qué lo había abandonado, pero lo había abandonado porque había el primer jefe que te encontrás era particularmente hijo de puta, y sobre todo con el tema de que como los comandos mantenían brevemente la inercia cuando vos largabas el joystick y no, digamos, no cortaban la animación y se quedaba frenado en el lugar el personaje, se complicaba a la hora de poder acomodarse en el lugar para que el enemigo te pase por arriba y no te pegue. Casualmente, y observando el ambiente donde se desarrolla la batalla en sí, hay unas pistas visuales muy bien colocadas y tan sutiles que no te das cuenta de que son pistas visuales hasta que les prestas atención puntualmente a ese tipo de cosas. Puntualmente son, voy a decir que nada más que son dos piedras que están puestas en el piso en posiciones particulares que te dan a vos la pauta de que podés quedarte cerca de ese lugar sin que el monstruo te haga daño. Entonces, bueno, claro. Una vez que encontré eso, no te digo que se volvió súper pelotuda la boss battle, pero digamos, encontrar esa posición es prácticamente vital para la supervivencia de toda la boss battle. Entonces es como que te dan una ayuda que es pasiva totalmente, o sea, es puro game design eso, y realmente si te das cuenta, Digamos, es porque sos un buen observador y mirás, no es que te salta la típica que dice Ivo Raptor, no es que te salta un cartelito de ¡Whoop! ¡Mega Man! ¡Mega Man! Sí. Pero bueno. Y después, bueno, seguí avanzando. La verdad que está bueno cómo maneja el tema del plataformismo con la conversión entre los dos personajes. Como ya había contado la vez anterior, tenés dos personajes que son Jana y su hermana. Y una de ellas, que es una rubia, tiene la posibilidad de, apretando lo que sería el triángulo en PC o el botón Y en el control de Xbox, hace como una especie de torbellino, el cual se eleva y hace que vaya cayendo lentamente y te permite movilizarla a través de un ambiente vertical cayente. Sí. Okay. Sí. Y después la otra, que es una pelirroja, con el botón X de la Xbox o el cuadrado de PlayStation, podés hacer una especie de bola de fuego hacia el lugar donde estés apuntando el análogo izquierdo. Eso okay. Te da la ventaja de que podés, por ejemplo, rebotar entre paredes. Abrir caminos, rebotar entre paredes, hacer tipo ping-pong y salir en otro lado. Ah, o sea, vos te convertís en bola de fuego. Exacto, no vos te convertís disparando. En una bola de fuego. Okay. Entonces se vuelve bastante interesante la dinámica de combinar esos dos poderes, porque los puedes dispararte hacia arriba y después caer. Exactamente, puedes dispararte hacia arriba, después apretás la Y y puedes empezar a hacer el torbellino y te transformás y empezás a caer más lento, etcétera, etcétera. Así que la verdad que estaba bastante bueno. Se lo recomiendo para la gente que extraña un plataformero old school. Y es realmente complicado, o sea, no es super punishing al pedo, está bien ajustada la dificultad, sí tiene una curva de aprendizaje bastante interesante a la hora de el timing de los poderes, etcétera, que yo todavía no tengo del todo, pero se le va agarrando la mano. Y por último tengo el Dust, An Elysian Tale, que fue el juego que me compré en los últimos instantes de la venta de verano, de la venta de otoño de Steam. Uh-huh. Y es igual el juego... sigue la venta hasta mañana del día de hoy que estamos grabando, pero... ¿Ah, sí? Sí, hoy fue el último. Ah, es verdad, es sí, qué día. Boludo, claro, sí, 2 de diciembre. Sí. No, pero 2 de diciembre es hoy. Sí, pero siempre el día de Steam termina a las 3 de la tarde. Es correcto, entonces no dije nada. Perfecto, continuemos. El Dust An Elysian Tale era una de las pocas razones por las cuales yo había considerado en su momento comprarme la Xbox 360. Después me la terminé comprando igual, pero otras razones. Pero uh-huh. La ventaja es que ahora salió en PC y primero, el port está muy bien hecho. Tenés todas las opciones de gráficos y video dentro del juego. No las tenés separadas como los clásicos port baratos de consola. Tenés la posibilidad de crear saves manuales, además del autosave que tiene, detalle no menor tampoco. Y después el juego es esencial. ¿En cualquier momento puedes grabar? No, tenés que pasar por unos portales símil, justamente a lo que iba a decir yo. Es un Metroidvania, en toda la expresión. Pensé que era más beat'em up, mira. Claro. El tema es que está diseñado como un Metroidvania, pero el gameplay es brawler, un beat'em up. Es un brawler barra beat'em up barra hack and slash. ¿Por qué? Porque tenés combos y tenés varios combos. Y cuanto más stylish sean tus combos, más puntos de experiencia ganás al final de cada batalla. O sea, otorga puntos por el stylishness o por la poronga larga. Cuán larga tengas la poronga, básicamente. A la hora acá de hacer combos. Acá donde te digo, en un paréntesis, juega Guacamele y seguimos la conversación. Correcto, bien, perfecto. Bien. Cuando esté de oferta, probablemente en las ventas de invierno me lo compre. Genial. Bien, y la verdad que es un buen juego. Me está gustando bastante, sobre todo por lo que es el gameplay. Tiene aspectos de RPG, o sea, bastante marcados. Por ejemplo, cada vez que vos subís de nivel, te otorgan una gema que puedes utilizar en una de 7, si no me equivoco. Una de 5. ¿Cómo se llama esto? No me sale la palabra. Stats, que no me sale en castellano. Pero bueno, eso. Stats. Atributos. Exactamente. En uno de 5 atributos. Y uh-huh. Después tenés posibilidad de comprarte armadura, un enhancement para la espada, anillos, etcétera. O sea, tiene elementos de RPG bastante copados y después tiene los elementos de beat'em up, que son por ahora los que más me están gustando. Cabe la aclaración para la gente que no sabe, es un juego que tiene furries, de hecho es todo así furry. Y furries siendo animales humanizados. Animales antropomórficos, sí. particularmente en general gatos o zorros o cosas así con colas. Exacto. No es un perro antropomorfo, sino que es un, sí, es una gatos, caricatura de claro. un animal en la... Sí, son figuras, son animales con figuras antropomórficas y que además tienen, digamos, la no la casualidad, sino la particularidad de que son esencialmente muchas veces gatos, zorros y todo ese tipo de animales de ese estilo. Sí. Entonces a la gente el juego entero lo hizo un solo chabón y sí, vi que está increíblemente animado y es, la música. Eso es lo que estaba por todo. Decir. La animación. La estética me la baja tanto, chavo. La animación que tiene, sobre todo en las escenas de combate, o sea, en lo que es el gameplay de combate, las animaciones uh-huh. del chabón son impecables. La verdad que es una cosa que hay que destacar muchísimo. No sé cuántos años estuvo el chabón. La verdad que no tengo ni idea, pero sea lo que haya estado, vale mucho la pena lo que hizo. Okay. Así que bueno, estuve jugando a esas tres cosas. Genial. Y bien, hemos terminado con nuestro now loading mucho más rápido de lo que yo originalmente había pensado, lo cual está bueno. Sí. Y ahora nos vamos a ir a la siguiente sección, que es por supuesto el Rapid Fire con las noticias destacadas de esta semana. Y bien, en el Rapid Fire, como ya aclaramos, tenemos las noticias de esta semana que fueron bastante poquitas, a pesar de ahora que lo estoy viendo así, digamos, bastante armado. No, sí. No fueron tantas cosas que pasaron esta semana. Se ve que... Sí, yo en el laburo particularmente estuve bastante tranqui, así que pude estar pendiente de las noticias y no hubo mucho para reportar. La primera noticia que tenemos es que Apple compró a PrimeSense, uno de los la empresa creadora de la tecnología que está atrás del sensor de Kinect. Esta adquisición se venía rumoreando hace rato que iba a pasar algo así, y Apple estuvo viendo un poco, indagando en interfaces con movimientos 3D y esas movidas. Sí, de hecho, tipo no Leap había... Motion y toda la bola. Ah, eso, estaba por decir el Leap. ¿No se llamaba Leap o era Motion? No, el Leap... No sé quién lo hizo, no es de Apple, digamos. Ah, ok, yo entonces tengo traspapelados los términos, perfecto. No, Apple tenía patentada alguna movida así, que había gente que estaba rumoreando que podría venir en alguna de las siguientes laptops, digamos. Perfecto. Pero bueno. Muy bien. Bueno, después tenemos la segunda noticia, es que Steam amplía las Game Recommendations que había impuesto hace un tiempo ya bastante largo y las transforma en reviews de usuarios para poder ayudar a justamente a la comunidad para poder hacer una para poder tomar una decisión un poco más acertada sobre la compra o no de un juego. Todavía está en beta, no está, digamos, todavía homologada para todos los clientes de Steam. Pero es una forma que creo yo que es relativamente piola para terminar de decidirte a si comprar un juego o no. Cabe aclarar que las reviews son bastante cortas, son normalmente un párrafo de, no sé, ponerle 10 líneas, no más. Y después te muestra el nombre del usuario, te dice, te da un pulgar arriba, un pulgar abajo para preguntarte si te sirvió o no la review, y te pone la cantidad de horas que ese usuario jugó al juego que está haciendo la review. O sea, está bueno eso. Está bueno, por un lado, por el hecho de que, digamos, te da cierta autoridad como persona que está haciendo un análisis de decir, bueno, mira, yo lo probé durante, ponele, 25 horas el juego y te puedo dar una opinión más o menos formada. Después claro. Hay gente que jugó, por ejemplo, yo el otro día estaba viendo así de casualidad el Citizen Motion 2 que estaba de oferta y me metí y había un chabón que tenía 875 horas de juego y dijo, no me gustó. Y dijo, la verdad que este juego es la papa, qué sé yo, la y abajo, inmediatamente abajo había un chabón que lo jugó 0.7 y dijo, este juego es una mierda. Ok, claro. Bueno, no sé, chabón, me parece que tendrías que fundamentar un poquito más, primero porque es una mierda y segundo, todo bien, pero jugaste 0.2 horas, 0.5 horas, no puedes armar una opinión en media hora de juego. Así que por ese lado creo que está bastante piola. Sí. La verdad que está bueno eso en el sentido de que, por ejemplo, si ves una persona bardeando Call of Duty que lo jugó 5 minutos, sabes que lo ganó 7 veces más o menos. Un pero abrazo bueno, a Guillo. No. Sí. Un beso grande, así, fraternal, con los pibes. Después, Nordic Games devuelve los derechos de Costume Quest y Stacking a Double Fine por un trato de distribución física de ambos juegos. Estos eran de los que habían quedado en THQ cuando se hizo todo el quilombo. Nordic se quedó con 80% de THQ más o menos. Y hicieron este arreglo en el que básicamente van a sacar versiones justamente retail y las va a publicar Nordic, y a cambio las propiedades intelectuales Vuelven a mano van de a Adolfine. poder ser explotadas por Double Fine como se les cante el culo. No sé qué onda en el reino digital, supongo que van a ser 100% de Double Fine. No estoy seguro de eso, pues Se no me lo he ocurre que sí, especificado. porque creo que esto es un publishing deal solamente para las versiones físicas. Sí, imagino que sí, pero no sé si tendrá algún tipo de exclusividad del tipo, ponele. A veces estos contratos se incluyen tipo, bueno, y no puedes hacer un sale por tanto tiempo, esas cosas, ¿viste? Para que venda, digamos. Pero bueno, Claro. y en todas las declaraciones que hay en el artículo, tenemos que Tim Schafer dice: estoy complacido de que pudimos reganar el control sobre Costume Quest y Stacking después de una misión top secret a la medianoche en Ultra secreta, sí. claro, en los cuarteles de Nordic en Viena, dice. Genial. Pero bueno, nada, siempre con humor y buena onda, y me parece recopado que hayan podido sacar un trato así porque. Nada, poco a poco al final Double Fine recuperó todas sus IPs básicamente. Sí, es Así verdad. que sí, ahora solo falta que LucasArts le afloje las de Tim Schafer de antes y vamos los pibes. Sí, hay que ver dónde quedaron esas, porque técnicamente LucasArts cerró a la mierda y hay que ver a Bueno, dónde fueron a parar. Que seguramente no iría a parar a Disney. Josecito Disney, no Sí, sé, bla. muy Pero bueno. probablemente. Bueno, la Ok. siguiente noticia habla sobre la primera Steam Machine comercial que fue creada por la gente de iBuyPower y saldrá a $499. No tenemos todavía una fecha de salida para esta consola, pero sí lo que sabemos es que sus interiores tiene un procesador AMD multinúcleo, o sea, de más de un núcleo, y tiene una AMD Radeon R9270. Con un disco de 500 GB, Wi-Fi, Bluetooth, SteamOS y un Steam Controller. Eso, digamos, es el paquete completo de la consola. Así que, según la gente de iBuyPower, lo que permite esta máquina es jugar todos los juegos que salgan de ahora hasta un periodo bastante prudencial hacia el futuro en 1080p y 60 fps. Eso es lo que prometen ellos. Y realmente la gente, y yo también, esperaba que después de los anuncios del hardware, entre comillas, target a los que apuntaba Valve con las Steambox, yo pensé que no iban a pasar, o sea, que como mínimo iban a estar en el rango de los 700, $800, pero la verdad, $500 está, puedes decir, o me compro una Xbox One o me compro esto, o sea, ojo. Claro. Ten en cuenta que la Xbox One, por ejemplo, después voy a hablar un poquito al final del programa sobre esto, pero Xbox One, por ejemplo, tiene hardware de PC normal, no de tipo laptop, ¿sí? Y sale 500 con el Kinect, que es una tecnología aparte, ¿no? Sí. Y un control y toda la bola. Esta cosa sería tecnología de PC normal y tal vez un control, no sé si incluye, no creo, ¿me entendés? Entonces es tipo una mini PC. Y una mini Correcto. PC de $500 hoy en día es común. El año que viene, que es donde podemos estimar que va a salir esto, porque si tiene que tener SteamOS, por lo menos la beta tiene que ser abierta para Es que lo más salga. probable, sí. Entonces, para el año que viene probablemente tenga una producción suficientemente masiva como para sacarlo a ese precio. Y realmente es una cosa muy competente. Lástima que es repugnante en todo sentido, ¿no? Sí, visualmente es uno de los adefesios más horribles que he visto en mi vida. Sí, creo que si hacen lo mismo en negro ya vamos por un mejor camino, Sí, es verdad. pero El negro hace todas las cosas mejor. ¿O no? ponele, eso va a terminar mal, como lo comentaste. El negro hace todas las cosas mejor, título del capítulo 66, chicos. Así. Y bueno, vamos a ver qué opina la gente sobre eso. Perfecto. Sega otorgó luz verde a Atlus para utilizar sus IPs latentes. Yo no estoy tan al tanto de esto, como estoy seguro que vos te habrás leído de pe a pa, así que por favor te voy a pedir que lo aclares. No, no es que me leí de pe a pa, pero simplemente... Todo lo que diga Atlus y Sega lo vas a leer. Sí, sé, o sea... que sí lo leíste, no te hagas. En realidad lo que sucede acá es que, en lo personal, yo tengo una sensación muy extraña con respecto a todos estos anuncios que Sega sale a confirmar y a decir y a desmentir cosas que nadie en ningún momento menciona o ni siquiera sale a correr un rumor sobre algo. ¿Por qué? Sega primero salió a decir que no se iba a meter en los negocios de Atlus y que le iba a dejar hacer lo que él quisiera y que todas las decisiones de Atlus iban a correr por Atlus y que Sega no se iba a meter. Perfecto. Nadie preguntó si lo iba a hacer o no, pero Sega salió a aclarar. Después salió a aclarar que Sega le había dado luz verde a Atlus para utilizar las IPs latentes, lo que dijimos acá, pero que tampoco iba a forzar que utilizaran las IPs de Sega en juegos, o sea, que Atlus desarrollara por obligación IPs de Sega. Nadie preguntó eso tampoco. Entonces, es como ese chico chiquito que va corriendo a la mamá, le tira el vestido y le dice: "Mamá, mamá, yo no rompí esa cosa que está ahí rota, ¿eh?". Es como, claro. Pero no te pregunté en ningún momento que eso, ¿por qué me lo aclarás y me decís en la cara: "No vamos a tocar nada, Atlus va a ser una entidad independiente, pero nosotros casualmente somos los dueños"? Es como que, en medio como que se están cubriendo demasiado al pedo, o sea, todavía no hicieron ninguna cagada. Por lo menos esperen a hacer una cagada y después, claro, salgan a decir cosas como estas. Igual digamos que, perdón, ¿no? ¿Sí? Pero si, un ejemplo que no puede terminar bien porque estoy tirando EA, ¿no? Pero EA podría agarrar cualquier cosa de ellos y hacer que BioWare lo haga, ponele. Sí. No hacer que, digo, un chabón de BioWare puede pararse y decirle: "Che, José, EA, tengo esta idea para, no sé, Command & Conquer, ponele". Uh-huh. Y bueno, de hecho, en un momento lo estaba medio haciendo BioWare, pero... nada, o sea, en un mismo ambiente, ¿no? En una misma empresa, cualquier chabón de los departamentos que se encargan de proponer proyectos puede proponer uno. O sea, es relativamente sabido que lo hayan mencionado así. Es como que Sega dijo: "Che, esto puede pasar", me parece. Sí, a mí puede me suena ser. A eso. Además, también me suena que está tratando de tirar un poco de hype para ver qué tira la gente y después ver, tipo: "Ah, mira, la gente quería esto". Tipo, claro, sí. Mañana sale Crazy Taxi 87. Claro. Una cosa que hay que tener en cuenta es que la ventaja con la que corre Atlus es que siempre, históricamente, fue considerado un developer de nicho. Entonces, muchas de las franquicias de Sega, el problema que tuvieron es que no fueron críticamente aclamadas, pero no tuvieron el volumen de ventas que Sega hubiera esperado, porque Sega espera los mega hits, los hits AAA así enormes, gigantes. En cambio, Atlus, por otro lado, siempre desarrolla los juegos esperando un determinado volumen de ventas, el cual llega y no tienen una expectativa de alocada por las cosas que desarrollan. Entonces, por ese lado, quizás puede ser interesante ver IPs de Sega desarrolladas por Atlus, no solamente por el giro que le pueden dar dentro del mismo Atlus, sino también por el hecho de que le pueden bajar muchísimo las expectativas. Y eso puede abrir la puerta a que una de las franquicias que hasta ahora venían muertas dentro de Sega pueda ser revivida de otra forma y para otro público. Que por ahí es parte del mismo público que antes lo esperaba, pero Sega decía: "Es un porcentaje demasiado bajo, no nos interesa". Entonces, claro, por ese lado sí puede andar. Por eso el nuevo Crazy Taxi va a ser un JRPG de juntar bichitos y manejar taxis. Exactamente, sí. Bien. Bueno, perfecto. Calendario, señores. Calendario más que pobre, sí, debo decir. Hay un solo por juego. Ahí el juego está increíble, pero sí, claro, por ahí el juego está increíble, no lo sabemos. El viernes 13 de diciembre va a salir Adventure Time: Explore the Dungeon Because I Don't Know para 3DS. Este juego también va a estar disponible para Wii U, Play 3 y Xbox 360 en algún momento del futuro, todavía no se sabe cuándo. Pero por el momento va a salir en 3DS el día 13 de diciembre. Bueno. Bien, dicho todo esto, hemos cerrado la sección de... Nowloading las pelotas, esto es Rapid Fire, ¿qué está diciendo Salame? Cerramos el Rapid Fire. Habla aquí. Solo el chavo. Sí, hablo solo, por supuesto. terminamos el Rapid Fire y nos vamos hacia el tópico principal del día de la fecha, que es, por supuesto, el Main Quest. Bien, Main Quest, donde vamos a tener una charlita sobre un artículo de Game Informer. No sé si lo llegaste a leer, si tuviste tiempo. Acabo de terminar de leerlo, así de elocuente como estuve durante todo ese tramo, estuve leyéndolo todo el tiempo. Mirá qué capo que soy. Perfecto. ¿Te atreves a hacer una suerte de introducción al tema? Sí, básicamente es un artículo que habla sobre las pequeñas cosas que hacen que un juego sea más creíble. En esta época en la que la gente empuja por más polígonos y ciertas personas súper vendidas como David Cage dicen que eso te da más emoción, hay gente que desde momentos remotos, como por ejemplo Metal Gear en el 98, ponía lugares particularmente creíbles a nivel arquitectónico. Hoy en día tenemos algunas cosas como el Uncharted y el Batman y toda la bola, que el personaje se va deteriorando o cagando a palos con el pasar del juego. Esas cosas sutiles que hacen que todo te dé una vueltita más de la rosca, ¿no? De la credibilidad. Sí. Con cosas que son realmente a nivel de implementación no son tan simples, ¿no? Como un periodista de juegos puede decir de golpe. Porque, sí. Che, esto lo haces si es una pavada. No, digo, chicos, no. No es una pavada. Pero es créannos. Son tecnologías que existen hoy. Y por ahí no necesitas reinventar la rueda cuando tranquilamente podés pintar la rueda de nuevo. Mejor, ponele. Claro, ¿entendés? Sí. Entonces, si lo que propone, ¿no? Son varias cosas que esta persona que escribió el artículo identifica como particularmente importantes para crear esta eso te sensación. Iba a decir, ¿te parece que vayamos uno por uno? Sí, explicamos cada uno o cuento todos y discutimos, como quieres. Si querés vamos haciendo uno, discutimos un poco, otro discutimos. Bueno, el primero que habla en particular es introduciendo con un ejemplo de Grand Theft Auto 5, que ya venía del 4 esto, pero vos básicamente si saltás contra una pared, a diferencia de cualquier otro juego donde el chabón salta y no pasa nada, en el GTA el chabón se le estampa y se hace pija contra la pared. Y me pasó el otro día que iba corriendo como loco y tipo no llegué a doblar a tiempo y se la pegó contra un poste el tipo, fue increíble. Pero básicamente lo llama, es animación no esencial, ¿no? Sí. Y viene a ser que en esta época de cosas scripteadas por todos lados y motion capture super perfecto. Sí, las enormes Call of Duty Dogs. Exactamente. Así, es como que si el perro de Call of Duty va derecho y no se huele su propio culo, cada tanto no te lo crees, ¿me entendés? No, obviamente. Entonces es como que él propone que en juegos como justamente el GTA... que tiene tantas animaciones que son super inverse kinematics, que son estas cosas mágicas que hacen que cuando un chabón va por la escalera se vea bien la animación que tanto nos gusta con Maxi. Sí. Estas cosas como que yo me había olvidado, pero lo menciona acá y es muy cierto. El L.A. Noir, cuando se te caía el sombrero, cuando te pegabas con otro o algo así, si te quedabas parado al lado del sombrero, el personaje se agachaba y lo levantaba y se lo ponía en la cabeza de nuevo. Otro ejemplo de Rockstar, que son los capos en estas cosas. Después Elizabeth en el Bioshock, que ninguno de los dos jugó, aparentemente es muy creíble porque cuando te quedas quieto en un lugar, sí, yo lo vi, empieza a revisar el ambiente, digamos. Sí, o sea, por ahí se apoya sobre una pared o se pone sí, a investigar los yo cajones. Lo vi en videos, pero bueno, sin jugarlo no podía saber que era en todos lados, ¿no? No, obviamente. Pero digamos, estos comportamientos que son sutiles y que son totalmente innecesarios aparte, o sea, claro. Innecesarios desde el punto de vista de la funcionalidad del juego, o sea, como claro. Juego en sí son totalmente accesorios todas las cosas que estamos mencionando. Realmente, nada, qué sé yo, ejemplos de esto, lo único que se me ocurre son algunas de las cosas que hace el Guasón en los juegos de Batman. Sí, bueno, el Uncharted está repleto de estas El cosas. Uncharted tiene por todos lados tanto animaciones como diálogos. Hay diálogos no esenciales también que quizás no lo agregó, pero Están en el final. hay muchísimo. No, habla de diálogos. Después vamos a hablar de lo que habla al final, pero son de contexto, Sí, digamos. son contextuales. Y sí, puede ser que aporten también, pero a veces, tipo, personajes que terminaron de hablar con vos, si les volvés a hablar, medio que te hacen referencia a eso, ¿no? Como, che, ya me hablaste, ya está, tipo, andá y hacé lo tuyo. Y si seguís insistiendo, te siguen variando en vez de decirte lo mismo de nuevo. Sí, es verdad. Eso en sí no está contemplado acá y por ahí sería más o menos lo mismo que la animación, ¿no? Realmente son recursos que aportan mucho con justamente cosas que cuestan trabajo hacer, pero quizás es mejor hacer eso y hacer que el personaje sea más creíble en ese sentido que invertir en, no sé, hacerle captura facial total y absoluta o comprarle la imagen a Sí, un Ellen personaje Page famoso, sí. y a coso que William no me Dafoe. sale, William Dafoe, y esas cosas, ¿no? Que realmente sale su guita. La verdad que sí, ¿qué otros ejemplos se te ocurren de estas animaciones? Hay de todo, particularmente en Uncharted, como decís, hay muchísimas. Sí, en el Uncharted está plagado. De hecho, bueno, no sé si saben todos, pero para el Uncharted 2 lo que hicieron fue, si bien tenían ellos un sistema muy rudimentario de animaciones no esenciales, lo que crearon fue, para el Uncharted 2, dentro del engine crearon lo que se llama un sistema de administración de animaciones. Entonces, lo que hacían ellos era grabar con el motion capture distintas poses de Drake y distintas animaciones de Drake haciendo X cantidad de cosas variables, y después ese sistema de animaciones lo que se encargaba era de dividir el esqueleto completo del personaje de Drake en segmentos, y lo que permitía eso era realizar las interpolaciones de animación de forma tal, o sea, el sistema este permitía realizar las interpolaciones de forma tal que fueran lo más natural posible. Entonces, no solamente que el sistema contaba con las animaciones esenciales de gameplay, sino que además estaba cargado con las animaciones contextuales, animaciones secundarias y todas Sí, las me animaciones. acuerdo Sí. particularmente, bueno, primero el principio de Uncharted 2, empezás y estás medio cagado a tiros Sí. y todas las animaciones que tenés durante todo el juego las tenés modificadas por el hecho de que Drake, cada vez que termina de hacer algo, se vuelve a agarrar el costado y renguea, ¿no? Correcto. El chabón puede saltar kilométricamente, no importa, pero esa cosa hace que te ambiente, ¿no? Porque sabés que no va a pasar en el resto del juego y todo ese nivel es así. Después tenés que, cuando estás cerca de una antorcha o algo así, el chabón se tapa la cara del fuego. Sí. Particularmente cuando es una fuente de calor, ¿no? Quizás no una antorcha, pero sí cuando es una cosa prendida a Es una fuego. fuente de calor, exactamente. Se aleja un poco, inclusive, ¿no? Y no es un evento scripteado porque pasa en muchos lugares del juego. O sea, está, digamos, está scripteado que haga eso, pero no es guiado. Vos puedes mandarte derecho al fuego y el chabón medio se va a alejar de forma realista, ¿no? Claro, sí, obvio. Y dinámica, digamos. Pero esas cosas realmente muy espectaculares. Obviamente, como ya dijimos, el GTA es un gran exponente de esto en todo sentido. Esto viene desde el GTA 4, con mejoras en el Red Dead Redemption también. Que el Red Dead Redemption tenía unas animaciones muy buenas para la época realmente. Hasta el caballo y todo reaccionaban de formas muy realistas. Y te diría que, si lo pienso a nivel historia, ¿no? Lo primero que recordaría sería Prince of Persia 1, así. Sí. Tipo, vas corriendo, frenás al final de una plataforma y el chabón entra en balance, ¿viste? Sí. O de golpe vas corriendo para un lado y de golpe pegás una vuelta para correr hacia el otro lado y la interpolación que te hacía con el chabón resbalándose, ¿viste? Y cambiando el peso de una pierna a la otra. Ese juego era todo hecho con rotoscopía. Lo hizo el hermano del developer, se puso a saltar y toda la bola, y el chabón lo grabó y después lo pintó encima, píxel por píxel. Eso le dio un dinamismo increíble, porque el chabón tenía la animación de correr para un lado, la animación de correr para el otro, y en el medio le metió la otra. Y eso hizo que se vea mejor que cualquier otro juego hasta ese momento. Era Sí, increíble. era muy zarpado. ¿Y qué fue? Una implementación de una animación más. A nivel técnico, no era no era súper imposible, ¿me entendés? Lo único que tenía que hacer él era determinar un estado más. Era más trabajo, pero en ese momento en particular fue muy poco más trabajo y funciona muy bien. Sí. Realmente zarpado, qué sé yo. Sí, pero bueno. El siguiente tópico que menciona dentro del artículo es cambiar los modelos de los personajes principales. Y esto puntualmente hace referencia, por ejemplo, a el Prince of Persia Sands of Time, al Batman Arkham Asylum o al Arkham City. Y el último ejemplo que tenemos hoy en día es el Tomb Raider. O sea, físicamente, estéticamente alterar los modelos de forma tal de que, sea evidente que atravesó distintas dificultades, de que por ejemplo en el Arkham City, a medida que vos te vas enfrentando con los chabones y la historia va progresando, el traje se te va haciendo mierda. La capa le empiezan a aparecer agujeros, le empiezan a aparecer rasguñones, etc. Ya en el Asylum ya era así. En el Asylum también era así, sí. Por ahí más sutil, no tan increíble. Y como es, y después en el nuevo también es la armadura de Batman en el nuevo se hace repija, básicamente. Sí. Y eso es una de las cosas que me gustó mucho del nuevo, que aprovecharon para denotar sutilmente que el chabón era más inexperto porque se le hacía remierda la armadura. O sea, tenía un montón de rayones zarpado, ¿entendés? Sería como más rústico. Como... Claro, y esa sola cosa ya te hacía como verlo como un chabón que entra y se caga piñas, no que tipo te acecha en la oscuridad y toda la bola. ¿Entendés? Sí, obvio. Otro de los ejemplos que también menciona acá el artículo, de vuelta, sobre por ejemplo el Uncharted 2, cuando estamos en la en toda la parte de la nieve, Drake mientras va corriendo por la nieve, se le pega la nieve en los pantalones, cuando vos haces un rol en la nieve, le queda nieve en el pelo, le queda nieve en los en el buzo, en el camperón que tiene puesto. Sí. O sea, son ya, todos. Ya el uno con el agua. El uno con el agua cuando te mojabas era zarpadísimo. Y después, bueno, el Uncharted 3 lo mismo. El Uncharted 3 cuando estás en la parte de la arena es exactamente igual. O sea, se te pega la arena por todos lados, tenés arena en el pelo, etcétera, etcétera. O sea, estas son, digamos, cosas que sirven como, entre comillas, ayuda visual para poder uno meterse todavía más dentro de lo que es la experiencia del juego y, digamos, dejarse llevar por lo mismo. Además de que también ayuda como instrumento a la narrativa de la historia, porque como dijo Nico antes con el Arkham Origins, te están dando una referencia visual de lo que te contaron al principio, de que hace 2 años nada más que Batman está siendo Batman. Entonces es evidente que el chabón va a tener más rasguños, que el traje se le va a hacer mierda más rápido, por la sobre misma todo si jugaste los otros, ¿no? Que sobre todo, en los claro. otros enfoca de otra forma las cosas. Sí, sí. Pero nada, en este sentido me parece que esta es una de las menos explotadas de las cosas propuestas. Sí. Sí. Creo que también depende mucho. No por ahí depende tanto del tema tecnología. Pero sí tenés que tener en cuenta, o sea, si no tenés el personaje modularizado de forma tal de que vos le puedas ir aplicando distintos tipos de texturas a distintas zonas del personaje, la otra forma que se me ocurriría de hacerlo sería hacer modelos nuevos, sí. Lo cual representaría un gasto de memoria gigantesco. Entonces... Sí, no, el otro que mencionaban acá era el Tomb Raider nuevo, sí. Que a nivel contextual anda bastante bien. Pero no está tan pulido como otros. Exactamente. O sea, lo mencionaron en particular porque es más nuevo, digamos. Pero si lo ves, es muy marcada la progresividad. Sí, es como que no tiene esa suavidad en las transiciones de la animación. Claro. Como tiene, por ejemplo, sí, el Uncharted. Que bueno, de vuelta, el Uncharted. A ver, En el Batman, por ejemplo, te muestran en cada animación donde se va haciendo mierda Batman, digamos. Sí. O cada vez que termina una boss battle, ves que ahí está cagado a palos. Sí. ¿Entendés? En el Uncharted es sutil porque son contextuales. Muchos son dinámicos, son shaders, son cosas que se aplican en el momento. Y cuando la historia dictamina que Drake va a otro lado del planeta, por ahí está vestido distinto para esa ocasión. Claro. Y esa ropa se afecta de otra forma, inclusive. Eso... Uh-huh. Denota la producción que tiene. Lo puedes ver también en Last of Us, que sí. Obviamente mejoraron la tecnología zarpado y se ve mucho mejor visualmente, únicamente, porque el efecto es básicamente el mismo. Sí, sí. Pero la barba del chabón, toda la bola, increíble. Ahora, es como que Tomb Raider en particular, hay partes donde es tipo, bueno, ahora estás embarrada, ahora no. Porque sí, tipo, no ves que pasaste por el agua, ¿entendés? Claro, sí. Y es como, Ahora me acuerdo que probé a propósito, en una parte está, la mina estaba tipo hecha mierda, toda bañada en barro, sangre, horrible. Y dije, tipo, caes en una parte, caes en un arroyo, y dije, ah, ya está, paso por el arroyo y me limpio. Pasé exactamente igual, de un lado y del otro. Fue tipo, pero eso, por ejemplo, ahí, en ese caso, el hecho de que te cambien el modelo del personaje y y lo que estábamos hablando de ayudar a la inmersión y qué sé yo, ahí juega en contra porque se rompe el efecto. Claro. Después hay otro tipo de progresión, quizás que no hace referencia acá, pero en juegos tipo de este tipo, mejor dicho, uno va obteniendo ítems y los ítems se van a ir acumulando al personaje. Entonces podés ver upgrades, digamos, si querés, o inclusive cierta degradación en algunos casos, como ponen en el último de la trilogía de Prince of Persia, en el de, ¿cómo se llamaba? The Two Thrones. El The Two Thrones tenías que el chabón se iba corrompiendo de a poco, y cada vez que derrotabas un enemigo, un boss, el chabón tenía como unos tatuajes locos que brillaban en su brazo. La gran Wander en Shadows of the Colossus. Sí, y esa infección loca le hacía una transformación oscura que era cada vez más poderosa, pero también implicaba que el personaje estaba cayendo más hacia ese lado de loco, ¿no? Y después el Warrior Within tenía un poquito de deformaciones y cosas. Son los ejemplos más de esta saga, digamos, desde la generación anterior a la, bueno, desde la Play 2, digamos, hasta ahora. Me parece que es un ejemplo bastante marcadito ahí. Sí. Después el God of War. El God of War sí tenía daño. En realidad ibas perdiendo. Digamos, iba haciéndose mierda a Kratos muy sutilmente. Porque, bueno, la tecnología daba para cambiarle la textura y quizás no tanto el modelo. Pero también el chabón se iba haciendo más fija. Porque de golpe tenía tipo la hombrera del Vellocino de Oro. Sí. Y después tenías tipo las armas, que no todas las armas eran visibles, pero cuando las estabas blandiendo veías que el chabón tenía algo en particular, ¿viste? Sí. Piernas de, bueno, en el 3 en particular, cuando tiene de Ícaro, sí. Las piernas de, no, de, bueno, digo, Hermes. De Hermes. Sí. Y esas cosas, ¿no? Cuando es un juego tipo Metroidvania, muchas veces los ítems se van acumulando en el personaje y eso le da una sensación de progreso, quizás no tanto inmersión, pero sí sirve como herramienta para comunicar algo. Y también hay muchos juegos que lo desperdician, porque vos terminás teniendo 8000 ítems y vos ves al chabón igual, ¿no? Sí. Y no sentís esa progresión. Inclusive el Metal Gear, aunque no hacía eso, se gastaron en hacer en la pelea final que el chabón esté en cuero para cagarse a piñas. Como sí, para decir, tipo, te justifica que no tiene nada sacándole todo, ¿me entendés? Claro. Y es una boludez súper sutil, pero está buena. Y también cuando empieza el juego, el chabón entra con un traje de buzo y después se lo saca y está con el traje táctico también. Claro. Que te explica el chabón por radio. La radio en el Metal Gear influye muchísimo porque no tenían tanto poder para visual. Entonces te meten en esa idea de que el chabón se cambió porque es importante, porque la hipotermia. Exacto. Y es como, holy shit, tengo que volver a jugar Metal Gear 1 ahora. Pero Metal Gear. Y nada, esas cosas, ¿no? Sí. Bueno, la otra cosa que menciona, y bueno, casualmente ahora también hemos hablado un poquito de Metal Gear, es algo que él llama ambientes creíbles, sí, ambientes creíbles sería la mejor traducción. Y justamente lo que menciona es que normalmente en los juegos, por cuestiones de presupuesto y de constraints tecnológicas, o sea, de dificultad tecnológica, de suficiente poder de procesamiento, muchas veces se hace copy-paste de varias áreas. Un saludo al Dragon Age 2. Y que a veces, digamos, que no fue una limitación tecnológica y fue de presupuesto, ¿sabes? Exactamente. Y bueno, muchas veces se ven toques de particularidades muy, muy interesantes dentro de lo que son los ambientes de cada juego. Y sin ir más lejos, un ejemplo que da él es que en el Metal Gear Solid original, cada escritorio que se ve dentro del juego fue diseñado individualmente para dar esa impresión de que era un lugar creíble y era un lugar real que realmente podía existir en el mundo. Uh-huh. Y tengan en cuenta que eso fue en 1998. Sí, igual yo creo que lo de los escritorios es suficientemente sutil como para que mucha gente no se dé cuenta. Y tipo, bueno, realmente. Y aparte, por un tema tecnológico, obviamente era sutil, ¿no? No podían cambiarle todo. Más vale. Pero algo que sí ese juego tenía, que hasta el día de hoy no ves casi, muy pocos juegos lo ves, tenía baños el juego. Uh-huh. No hay baños en los juegos, chabón. Es como sí, las películas, nadie iba a cagar nunca, ¿me entiendes? Bueno, sí, el Deus Ex. Pero es uno, tal cual. Pero el Deus Ex es porque es un juego de tipo RPG con una ambientación pseudo realista, aunque futurista, donde vas a unas edificaciones que son enteras, ¿no? Son oficinas que parecen oficinas. Sí, es verdad. Y llegamos a ese punto en la tecnología hace un par de generaciones ya. Antes no era así. Pero hoy en día hay muchos lugares que directamente omiten eso. Lugares que, tipo, no sé, lugares postapocalípticos, toda la ola, como ponele, tanto como me gustó el Enslaved, no vi un puto baño en el Enslaved. Uh-huh. Y no necesariamente tengo por qué verlo porque está mucho tiempo afuera y lo que sea, pero tampoco recuerdo haber visto una cocina, eran edificios, ¿me entendés? Sí, sí, sí, Y de hecho, vos pasabas por varios edificios rotos y por varios interiores hechos mierda, podías encontrar algún ambiente que pareciera un baño o que pareciera una cocina. No, eran todos livings. Es muy fácil caer en los juegos cuando los están haciendo en hacer un nivel que se vea cool y se juegue bien, pero que no tenga un puto sentido. Yo me acuerdo la favela del famoso Modern Warfare 2. Y era súper genérica. Era súper genérica, eran un montón de chozas y era tipo, che, el chabón nunca va a cagar, nunca comparado va a duerme, con la favela del Max Payne 3. La de Max Payne 3 es mucho más pasillo y en los únicos lugares donde realmente puedes entrar están bien hechos. Pero está hecho a propósito que no puedas entrar a ningún lado porque si no te tenían que gastar toda la guita ahí, ¿no? Y más vale. Pero ponele, vas a... De nuevo, ejemplo, GTA V, ¿no? Vas a cualquier edificio de los que se pueden entrar, que son poquitos, y están modelados como un puto edificio funcional. Vas a la casa de uno y tiene todas las habitaciones. Quizás el baño tenga la puerta cerrada, pero sabes que está ahí, ¿me entendés? O sea, no es que no le pensaron el lugar para el baño. Claro. ¿Me entendés? Es una casa que tiene un diseño arquitectónico copadísimo o rechoto a propósito, ¿viste? Un departamento re pobre o uno re caro y todo así, y lo ves y es increíble. Y no sé, ojo, hoy en día quizás sí, quizás haya más y más juegos que tienen esos detalles. Pero por mucho tiempo no hubo, ¿me entendés? Sí, es verdad. Durante... Porque nada, en platformers y eso, en 2D no tenía sentido ponerlo, porque ya era un mundo abstraído, ¿me entendés? Sí, sí, obvio. Y cuando hubo pasaje al 3D, hubo que empezar a tener en cuenta eso de a poco. Solo los que eran más orientados a storytelling tenían eso. Los que eran de acción no tenía sentido parar a decir, che, existe tipo... un lugar, un chabón que vivió acá, o acá, tipo, es donde él, no sé, se chapó a la mina por primera vez. Sí, ¿viste? Sí, justamente a relación con eso, el artículo menciona el Portal como uno de los juegos que también ayuda a crear ambientes a través de, por ejemplo, las cosas que figuran escritas en la pared por el test subject anterior. Entonces, y ahora me estoy acordando de, por ejemplo, el Left 4 Dead, que tiene también escritos en la pared y qué sé yo, de por ejemplo, It's que le decían tipo micronarrativa, digamos. Claro, exactamente. Ese tipo de cosas que pueden ser mensajes realmente de gente desesperada que escribe en las paredes y qué sé yo. Que eso, digamos, por ese lado de la narrativa te mete más dentro de la historia. Pero además también es una herramienta que puede servirte de a vos como jugador de información para poder seguir avanzando en la historia o para, digamos, darle un enriquecimiento mayor a el mundo en el que vos estás jugando. Sí, más allá de... Bueno, esto ya pasa a otras cosas, ¿no? Pero más allá de las notas que había en el Last of Us, tenés también las escenas armadas que hay. Sí. Que podías ver a, no sé, cadáveres de personas tapadas por otros, ¿no? Y de repente veías uno que no estaba tapado y sabías que era el que había cuidado a todos los demás hasta que se murió, ponele. Claro. Y cosas así. Digo que por ahí califica aparte porque no tiene que ver en particular con la arquitectura y la credibilidad del lugar, sino con un nivel más setting, ¿no? Sí. Pero son escenas, digamos, que hacen creíble al ambiente. Yo me acuerdo, como siempre te digo, esos 40 segundos que jugué en mi vida del Silent Hill. Que aunque obviamente era increíble porque era medio fantástico loco, la sensación de desolación, apenas empezás el juego y tenés que buscar a la nenita y te mandás porque tenés que buscar a la nenita. O sea, sí, no importa decir voy a ver cómo se controla el juego, que es lo primero que haces en cualquier juego. Vos te mandás. Y de golpe, sin pensarlo, pasaste cuatro pantallas y hay sangre en el piso y estás con un fósforo en la mano. Y es como, holy shit. O sea, a mí me impactó zarpado eso que jugué brevemente. Y nada, como soy colgadísimo y bastante cagón, nunca lo seguí. Pero principalmente lo de colgadísimo, ¿eh? Porque lo probé en la PSP, que la PSP todos sabemos que me echó las pelotas. Y creo que fue la última vez que jugué a mi PSP hasta ahora. Digo, la jugué ese día, dije, bueno, mañana lo sigo. Y no me dieron ganas de seguirlo. Porque lo probé antes de irme a dormir, cuando había terminado de bajar. Fue tipo, bueno, anda, se ve lindo, ok. Lo guardé ahí. Nunca la volví a prender la PSP hasta ahora. Y fue como, bueno. Pero nada, la verdad, esas cosas hacen que uno... crea mucho más en eso sin tener que invertir tanto en poligonaje o en recrear un edificio que existe, ¿no? Sí. Alcanza con que sea un edificio que podría existir, digamos. Totalmente. Y bueno, justamente haciendo, utilizando como segue la falta de poligonaje, algo que no requiere poligonaje en lo más mínimo es el último ítem del artículo, que habla sobre los context sensitive dialogues o los diálogos de contexto sensitivo. Sensitivos al contexto, en realidad. Pero sí, sensitivos al contexto, es verdad. Nos hemos referido un poco a eso durante el principio de la charla. Puntualmente acá habla de un ejemplo que creo que es uno de los ejemplos más claros que hay, las charlas de ascensor del primer Mass Effect. Es algo que utiliza, digamos, sí, como pauta principal para desarrollar un poquito el tema, por el hecho de que dependiendo de qué dos personas vos tengas en tu equipo, se podían dar charlas interesantes. Totalmente, entre sí, los integrantes del equipo y no directamente con vos, lo cual le da una capa de profundidad mayor a cada uno de los personajes, ¿no? Sí, la verdad que en el Mass Effect 1 en particular, que había ciertas limitaciones técnicas, era un juego muy nuevo, muy tratando muchas cosas a la vez, ¿no? Sí. Solo esas situaciones tenías realmente. Y me acuerdo que si vos te chamuchabas a las dos minitas y toda la bola, llegaba un momento en la historia en la que venían las dos y te decían, ¿qué onda, loco? Sí. Y era como... sonaba medio increíble porque nunca las viste hablar en todo el puto juego si no era en el ascensor y nunca hablaban de vos, ¿entendés? Entonces resultaba como... choqueante. Y en los otros dos, obviamente, con más recursos y más platita... y más pochoclismo y más tetas, pudieron hacer un poco más creíble eso, en que había más escenas que incluían muchos personajes, veías más relación entre... ¿Sí? Recién ahora acabo de caer en el más tetas, es tipo más tetas, así, sí, con dos S's, perdón, es una pelotudez que se me hizo por la cabeza. Ok. Listo. El efecto de masa, chabón. Claro, el efecto de masa, en vez de ser el efecto de masa, es el efecto de las tetas. Claro. Y me estás haciendo perderme. No, pero perdón. Bueno, nada, después hicieron que los personajes se relacionen más entre ellos y toda la bola, y eso hizo que ese tipo de situaciones, triángulo amoroso, comic relief, sean más creíbles, ¿no? O cuando spoiler alert, ¿no? Sí. En el 3, en un momento vas a un hospital y según cómo se dio el 2 para vos, si tenés vivos un par de personajes que podrían haber muerto, se pueden cruzar de casualidad cuando vas a visitar a un personaje con el otro. Y tenés medio una conversación de, che, ¿cómo está? Qué sé yo, bla. Y esas cosas que aportan muchísimo a la historia. Realmente el 3, a mí, a pesar de toda la controversia y todos los whiners de mierda, y que el hecho de que está solo en Origin, que es una patada en la pija, me pareció un juego muy bueno. Y me pareció que le aportaba muchísimas de esas situaciones, ¿no? Sí, obvio. Sí padeció un poco de tratar de meter muchas al final para empezar a cerrar todo antes de terminar, ¿viste? Claro, más tipo, vale. Toda la última parte es la típica, bueno, ahora puedes hablar con todos porque pasa tal vez morirte o no, no sabes. Tipo, y es como, bueno. Pero después, ¿qué otros juegos tenés así? Bueno, lo que el habíamos Uncharted tiene por todos lados. Exactamente, lo que habíamos mencionado en un principio, las charlas que tienen, por ejemplo, Drake con cada uno de los personajes. Que... las más geniales son las que pasan en la pileta. Digo, la de Marco Polo. Sí. Y la de You're Enjoying This Too Much también es en el mismo lugar. Sí, exactamente. Y eso es en el Uncharted 2. Esa parte sola en Uncharted 2 me la vendió zarpado. Eso fue tipo... este juego es lo más, tipo, sí, y es lo más, y ahora quiero jugarlo de nuevo también. Cuando van caminando, entre la jungla con que van Sullivan y Drake también, esa parte, cuando le dice, "You brought a hooker to church?" Claro. ese tipo de diálogos son geniales. Y sobre todo te venden. O sea, lo que ayudan es a cementar todavía más las bases de cada uno de los personajes. Digamos, no solamente emocionalmente, sino en cuanto a características. Porque, por ejemplo, Drake. Sabemos que Drake es un Indiana Jones. O sea, es así, sí, de claro. Y ese tipo de diálogos y la relación que tiene Drake con Sullivan. Digamos, cementa mucho esa característica de Drake, del tipo de que es así un cualquiera, de que el chabón, sí, medio como que se ríe del peligro, esas cosas, medio por ahí involuntariamente, pero se ríe del peligro y esas cosas. O sea, todo esto que estamos diciendo, como medio como por ahí para ir cerrando un poquito, todo esto que dijimos, lo que ayuda es a darle ese empujón extra al suspension of disbelief de cada uno para poder dejarse llevar con mayor facilidad, no necesariamente siendo factores esenciales dentro del desarrollo de un juego, pero que sin duda aportan, y bastante, diría yo, de hecho cada, sí, día aportan más, para lo que es la inmersión, ¿no?, de una experiencia. Y la mayoría son hechos hace años y años, o sea, es medio una crítica a dónde va el Next Gen, ¿no? Sí. ¿Por qué todo tiene que ser increíblemente más poligonado? Digo, no sé, o sea, ¿por qué la Super Tessellation of Doom es la posta? Si el chabón tuviera una expresión copada, ya te la crees. Como cuando todo el mundo estaba diciendo que le pusieron la tapa en la boca a David Cage cuando salió el Walking Dead y tenía expresiones faciales muy descriptivas con personajes particularmente... low poly. Sí, más allá de low poly, porque quizás, no sé cuántos polígonos tienen, es cierto que no son high poly, digamos, pero sin querer ser low poly a propósito, son personajes simplificados con aprovechando que tiraban hacia un estilo de arte tipo cómic. Sí, más simple también. Claro. No realista, digamos, eso busco, o sea, estilizado totalmente y apuntando a irse del realismo, y aún así... logró una cantidad y una variedad de emociones en la gente que no ves en juegos como... bueno, quizás el Heavy Rain tiene muy bueno de eso, ¿no? Que es de David Cage. Pero aún así, algunos de los personajes por ahí te los crees más en el Walking Dead que en el mismo Heavy Rain. Y es como curioso eso, ¿no? Claro. Tipo, ¿dónde la viste, chabón? Y ahora el Wolf Among Us, que es un juego más nuevo y todo de esta gente, como yo dije, me gustó más y todo, y me parece que ya la tienen tan clara que la están haciendo increíble la movida. Esas sutilezas que le ponen a las animaciones y todo. Y bueno, después voy a contar ya en mi Special Move algo de un artículo de Witcher, ¿no? Pero se está hablando de esto de... que a pesar de que todo el mundo apunta más polígonos y todo, también la Next Gen permite hacer un poco estas boludeces de meterle más expresiones faciales y eso, más detalles. Sutilezas. Claro, y apuntar para ese lado, lo cual me parece muy copado cuando la gente se copa a hacerlo. Muy bien, bueno. Muy copado cuando la gente se copa. Exacto, es copado cuando, claro, la gente se copa, en líneas generales. Uh-huh. Bien, así ha pasado una vez más una nueva main quest. Espero que les haya gustado, espero que les haya agradado. Si en algún momento no entendieron algo o nos metimos demasiado en jerga técnica, pedimos disculpas, Pregunten. háganoslo saber. Si les interesa algún término, alguna cosa que dijimos que no quedó demasiado claro, pregúntenos, díganos, che, loco, cuando dijeron tal cosa, ¿qué quisieron decir? Yo te Estamos. explico, tal cosa es la que no es la otra cosa, es tal cosa. Exactamente, es tal, no cual. Claro. Bien, dicho esto, ahora sí nos vamos a la última sección de nuestro programa, que es como siempre el Special Move. Special Move, que hoy se ha transformado en una especie de continuación media loca, pero no, de una suerte de extensión del programa, por más que nada por tus recomendaciones. Así que, ¿querés arrancar vos? Así terminamos de cerrar todo y después Sí. volamos. Vamos a arrancar con Hunting Monsters. Hunting Monsters es una serie de videos que por ahora van cuatro nada más, que es de Egoraptor y compañía, digamos, que juegan al Monster Hunter justamente, el juego este que he viciado tanto y que esta semana no le pude dar. Pero que se pone a jugar en cooperativo y tienen una mínima narración al principio de un amigo de ellos que Sí. cuenta cuál es el desafío que van a encarar en ese capítulo, digamos, y la preparación que hacen para ello. Entonces dicen, van a enfrentar a este muy picho que tiene este tipo de elemento, entonces van y crean estos ítems y qué sé yo, y le ponen una onda particularmente pseudo cómica, épica, ¿no? Y Sí. después se mandan a jugar y es tipo los chabones haciendo pelotudeces, tipo peleando y diciendo ¡ah, va, va! Y tipo desesperándose y comiéndola pleno o no. Igual está muy, lo que sí está muy bueno es que tipo se nota que todos jugaron bastante al Monster Hunter y entonces cuando van a lo que es la cacería del monstruo, es tipo, bueno, yo me voy, dividámonos en dos grupos, yo voy para Claro. 5, yo voy para 3, investiguen 8, 7, porque cada parte del mapa en el Monster Hunter tiene números, Sí. entonces con eso, Sí, la digamos, tienen clara y la planean muy bien. Está muy sí. bueno para ver de qué va el Monster Hunter si no lo conocen. Yo se lo recomendé a Maxi para que lo vea. Aún así no quiere, chicos. No sé cómo hacer para que le guste el juego. Pero nada, está bueno para ver de qué va el Monster Hunter. Y estos tipos son particularmente buena onda. Está el otro chabón con el que Egoraptor hace Gengrams. Está la Sí, novia de él, que es un cago de risa la piba. Y otro tipo que no estoy seguro quién carajo es, pero... Barry, que es el chabón que edita todos los Game Grumps. Ok, Barry. Y nada, la verdad están buenos los videos. Me parece que por lo menos te cagas de risa un rato y es interesante ver las estrategias y todo lo que hacen. Después tengo el artículo que mencionaba del Witcher 3 que se llama What is a Next Gen RPG, que es de Eurogamer. Es un artículo bastante extenso donde hablan de algunas entrevistas que hicieron algunos de los integrantes del equipo del Witcher. Hablan de las animaciones, hablan de la producción a nivel arte, de las capacidades gráficas de la Next Gen y qué es lo que se puede explotar de cada una, las posibilidades de que haya cosas con Kinect o no, bla, que lo hablan muy para arriba de eso, pero bueno, le preguntan igual. Y nada, la verdad que muy bueno lo que andan contando los tipos. Básicamente dicen que quieren hacer un entretenimiento adulto como siempre quisieron hacer ellos. Porque les parece que no hay eso en el mercado y quieren que, y como tal va a tener violencia y va a tener sexo y va a ser tratado y va a ser tratado de forma adulta y no te digo responsable, pero digamos va a Adulta ser un sí. guión, va a ser un guión como si fuera una novela o una película para tipo mature, entre comillas, ¿no? Para gente adulta. Y particularmente mencionan que es cierto que la gente prejuzga los juegos de otra forma, ¿no? Los Obvio. juzga, no los prejuzga. Tipo, un juego para adultos está, entre comillas, mal visto. y una película y un libro para adultos, no. Es tipo, why the fuck? Pero bueno, dice que ellos no van a comprometer su visión, van a hacer eso. Para eso van a aprovechar y hacer tipo todo esto que decía, algunas sutilezas y cosas, van a denotar más las expresiones de los personajes, toda la bola, van a dirigir las escenas de una forma muy cinematográfica, muy interesante. Y está muy bueno que aprovechan a decir que en los libros Geralt en particular no hablaba casi nada, era muy muy expresivo, pocas palabras, y en esta generación van a poder aprovechar un poco más eso de las expresiones y todo lo que hablábamos antes para lograr esas reacciones de los personajes sin tener que entrar en diálogo. Y me parece que cuando los juegos empiezan a apuntar para ese lado está particularmente bueno. Yo, uno de los que mencioné hoy, el Enslaved, es un juego que es muy hermoso y que particularmente tiene las animaciones faciales, una de las mejores que vi. Sí. Y estaban hechos con motion capture y mucho tuiqueo a mano, porque las personas son bastante distintas a los personajes finales, digamos. Uh-huh. Dentro de todo, o sea. Pero, digamos, ese juego en particular me acuerdo que tenía muchas escenas de silencio incómodo, ¿entendés? Sí. Y eran todas increíbles. Y vos veías las miradas que se intercambiaban. Y cómo de a poco esos silencios incómodos pasaban a ser silencios más cómplices, ¿no? Entre los personajes cuando se iban como conociendo. Tipo, no sé, se volvían a encontrar después de una escena medio loca. Y era como una sonrisa entre ellos y seguía la historia, ponele. Y era muy interesante, muy copado eso. Y son herramientas muy buenas. Entonces, me gusta que estén apuntando para ese lado. Me gusta que CD Projekt sea tan capo. Y que estén así y yendo para apuntando a hacer un producto de calidad y de una visión muy particular. Y un producto del carajo, digámoslo, sí, basta. Sí, el GOTY of all years. Así. Totalmente. Y por último quería recomendar un canal de uno de los muchachos de Epic Battle Axe. Sí, ya a esta altura deberían pagarnos más o menos ellos por la publicidad totalmente gratuita que le estamos haciendo. Bla, no importa, son capos, yo los banco. Sí, yo también. Brent Adams, que tiene un canal llamado Viking Brent Adams. El así. Mejor nombre de un canal de YouTube. Ponele, después de Fresh News TV, ponele. Sí, por el solo hecho de que se llama Viking. Viking sí. Le suma más 10. Bueno, es Viking Brent en todos sus nicks y todo. Sí, de hecho sí. Pero nada, el chabón y tiene una barba como la mía, pero más épica. Uh-huh. Ponele. El chabón básicamente grabó con Tony Grice, que es otro de los de la página. Ya había mencionado esto, pero grabó la salida de la Play y también grabó la del Xbox One. Y fueron, compraron en el launch, en el lanzamiento de medianoche, digamos. Y grabaron la experiencia, la primera experiencia con ambas consolas. Y está bueno porque ya para la segunda, obviamente ya habían probado la Play cuando salió la Xbox. Y van comparando las experiencias. Y de hecho, Tony compró las dos y Brent solo compró la Play. Entonces cuando van a lo de Tony en la segunda, Tony la tiene muy clara con la Play y además compárala con la Xbox. Y vas viendo todo lo que van contando y es muy interesante porque yo no, la verdad no sabía mucho de cómo le fue a la Xbox con su lanzamiento y eso. Sí, yo... Y fue una muy buena forma de enterarme de cómo le fue. Leí así muy por arriba realmente y... Nada, las tampoco hubo grandes detalles, ¿no? De parte ni de Microsoft ni de ningún sitio de noticias en particular. Las impresiones en general es que el control es bueno, pero el DualShock le pasó el trapo. Y que, o sea, dicen que es muy bueno, pero que el DualShock le pasó el trapo y que en algunas cosas empeoraron algunas cosas. Tipo, los shoulder buttons dicen que eran mejores los del anterior, uh-huh. Los 360. Mirá vos. Y después el Forza dicen que es buenísimo. Que no lo probaron ellos, pero lo escuché en podcast varios. Okay. Los podcasts que recomiendo siempre también hablan de esto si les interesa saber. Que son Weekend Confirmed, Besties y todo eso. Y Idle Thumbs. Pero bueno, hablan de esos juegos. Hablan de los juegos que están de lanzamiento, tipo el Killer Instinct, todo eso. Y la posibilidad de grabar. Parece que se graba mucho menos tiempo en la Xbox. No es sí, como... se graba 5 minutos nada más. Sí, supongo que es porque la velocidad de la RAM es menor y eso. Es posible. Y bueno, y mencionan ese hecho que mencioné hoy hace un rato de que el hardware de la Xbox era de una PC normal, que yo no lo sabía, es un dato interesante. Uh-huh. Lo que significa que la consola es así de cara aún, abaratando costos, porque la Play tiene hardware más reducido, que es más caro de hacer. Sí. Y es muy barata de producir. Y la Xbox ya se dijo que cuánto salía, más o menos 470. 480 y algo, o 470 y algo. De costo de producción, dicen. Sí. Así que heavy. O sea, realmente tiene mucho hardware atrás, aparentemente. No sé cuánto será del Kinect y cuánto de la máquina. Pero bueno, nada, es interesante escuchar todas las opiniones de esta gente y poder comparar. Creo que en general salieron con una impresión positiva. Hay muchos que hablan del valor por el dinero y dicen que la Play vale más por la plata que pagás en esta altura del partido. Pero que si sos de esas personas que consume la experiencia de la televisión y el multimedia, la Xbox obviamente es por ahí más appealing para vos, ¿no? Sí, obviamente. Y sí dicen que el Kinect no anda siempre y que de hecho se dispara a veces random cuando uno dice que Xbox o lo que sea. Y según escuché, no hay problemas tantos con el reconocimiento de voz en la Play, pero porque es mucho más cuadrado, ¿no? O sea, no reconoce tantas cosas. Más rudimentario en cuanto a órdenes. Es más como palabras clave. Y el de Kinect le mandas oraciones enteras. Entonces cuando vos decís Xbox bla, lo que sea, y ¿qué dice que Xbox... es bla? Sí. Claro. Le decís Xbox mientras estás hablando con alguien y seguís la oración, la Xbox trata de reconocer esa oración apenas parás, ¿entendés? Uh-huh. En cambio la Play, tipo, si no estás tirando las palabras específicas que te dice, sí, te ignora. En la pantalla, te ignora. Mientras tanto la Xbox no te muestra nada en pantalla, entonces no sabes qué puedes hacer y qué no. Entonces... es medio abstracto en ese sentido. Dicen que le falta mucho feedback a la consola. Pero bueno, nada, es muy copado saber las dos caras del asunto. Obvio. Y te digo que las opiniones en particular de los chabones de Weekend Confirmed, que lo mencioné al pasar, me hicieron muchas ganas de jugar al Forza, curiosamente. Pero... porque parece que está muy bueno. Pero bueno, nada, es interesante informarse de todo, ¿no? No, obviamente. Sí. Bueno, vos. Bueno, perfecto. Yo tengo dos recomendaciones que en realidad es un video y su continuación. Es diversión totalmente estúpida, idiota y sin sentido. La diversión que Igoraptor nos tiene acostumbrados. Porque son justamente dos videos de Igoraptor. Se llaman Lightsaber, Fightsaber, episodios 4 y 5. Van a entender quizás un poco por qué se llaman episodios 4 y 5. Tienen un par de boludeces sutiles que dan la pauta de por qué se llaman así. Pero son totalmente idiotas, son totalmente estúpidos. Y yo me reí durante todo el transcurso de los dos videos. Porque es Igoraptor y es un idiota. Pero es un idiota querible. Sí. Bien, bueno. Ahora sí, dicho todo esto, pasamos a nuestra sección chivil. Sí, recuerden, gente, si quieren comentar sobre todo lo que hablamos hoy, que es básicamente nuestros juegos, el Dust, el Shiana Sister, el Deus Ex, el Legend of Zelda, Link Between Worlds, el Rogue Legacy, o si quieren hablar de Apple comprando PrimeSense, que no le dimos casi bola, Steam ampliando las Game Recommendations, Nordic Games devolviéndole derechos a Double Fine de los juegos que les faltaba, la primera Steam Machine que tiene pinta aunque se ve horrible, la Sega, la noticia de Sega otorgando la luz verde a Atlus, que no sabemos si es tan noticia como debería, o la salida del juego de Adventure Time, ¿por qué no? Pueden hablarnos de todo eso o de todo lo que opinan de lo que hablamos en nuestra main quest sobre las sutilezas que hacen diferencias en los juegos, o también de lo que recomendamos en Special Mood. Todo esto lo pueden mandar a contact@spreadshotnews.com, facebook.com/spreadshotnews, spreadshotnews.com o .com.ar, o algún Twitter de 140 caracteres a spreadshotnews, así, @spreadshotnews. También nos pueden pedir temas para charlar, recuerden eso. Pocos de ustedes aprovechan hacer eso, nos gustaría que lo hicieran más. Inclusive si quieren decirnos, che, estaría bueno que inviten a tal y hablen de esto, porque sé que ustedes escuchan Aspev y escuchan Checkpoint y conocen gente y toda la bola. Si quieren mandarnos contacto de algún amigo que haga juegos para que los recomendemos, como el de Santiago Aboy, perdón, me olvidé el apellido. Santiago Aboy, lo tengo acá anotado. Solanes, perdóname nuevamente. Si tienen alguna cosa que quieran pasar, chivo, lo que sea, mándenlo, chicos, estamos acá para ustedes. Y bueno, recuerden que pueden suscribirse a nosotros en iTunes, en el feed de la página en expressionnews.com/podcast, o en iVoox, donde ponemos el link en el post porque es medio loco, pero nos pueden buscar como Expression News. Pueden suscribirse a nuestro YouTube, donde vamos subiendo videos bastante frecuentemente, gracias a Dios ahora, sí, en Expression News TV. Y por último, recuerden nuestro Twitter, hermano, primo, segundo, tercero, cuarto, quinto, Guybrush Rule, ponele, Guybrush Rule, donde les vamos comentando algunas ofertas de juegos de PC, que la verdad lo tenemos medio abandonado, hay que poner un poco más de pila a eso, pero nada, está bueno, y si ustedes quieren recomendar algún juego que esté abajo de los $20, pueden tuitearle a esa cuenta y nosotros vamos a retuitearle al universo. Exactamente. El mismísimo Guybrush Threepwood va a retuitearles su tweet a otros tweets. Ponele. Así que eso, ¿sí? Y escriban. Exacto. Correcto. Bien. Muy bien. ¿Y ya está? Y sí, sos vos el que está hosteando este programa. ¡Ah, es verdad! ¡Tenés razón! Bueno, entonces esta vez, ¿sabes qué vamos a hacer? Me voy a despedir primero yo. ¡Chao, chicos! ¡Nos vemos la semana que viene! Bueno, entonces yo voy a decir que esto fue la super califraquilástica, espialidosa, le pibé hasta la palabra, no importa, cosa loca que se clona y se reproduce en el espacio podcasto internetil y llega a sus orejas a través de los rifts en el espacio-tiempo. Y te encantó, yo lo sé, Maxi. Pero bueno, así termina este capítulo de Spreadshot News. Está muy bien. Sí, boludo, vos no sos el único que puede mandar esa nota. Es el título alternativo. Vos no sos el único que puede mandar esa nota. Después de el negro hace todo bien. Sí, el negro vuelve todo mejor o algo que sí. Ah, bueno, sí, estoy de acuerdo. Ah, el negro hace todo mejor. El negro hace todo mejor. Gracias por estar.